con motivo del aniversario 23 de la desaparición física del presidente Kim Il-sung. El seminario sobre sus proezas se desarrolló en el Partido de Diversidad de Indonesia, el Comité de Estudio de la Filosofía del Juche de India, la Asociación de Estudio del Juche de Pakistán, la Organización de Estudio de la Idea Juche de Lahore de Pakistán, el Comité Ejecutivo Nacional de Uganda del Movimiento Panafricano y los grupos de sucursales pertenecientes al Comité Nacional de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo de Etiopía. En los actos, los oradores dijeron que las proezas acumuladas por el presidente para el fortalecimiento y el desarrollo de la Corea socialista y la purificación de la causa independiente de la humanidad brillarán eternamente a lo largo de los siglos.